Aquí en Francisco Javier Clavijero número 24, dése una vueltecita a apreciar de esta música. Pues vamos a enlazar este programa, pero por mientras vamos a escuchar una poquita de música. Por primera vez en la historia de la radio en Veracruz, nuestras señales se hermanan para llevarte la nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yasuf. En vivo y en directo. Una coproducción de Radio Universidad Veracruzana y Radio Más. En directo. Quedan con ustedes Ileana Quirós y Francisco Aragón. Comenzamos. ¿Qué tal, amable auditorio de Radio Más y Radio Universidad Veracruzana? Nos da muchísimo gusto, en verdad, que nos sintonicen en este esfuerzo conjunto que hace Radio Televisión de Veracruz y Radio Universidad Veracruzana para llevar hasta ustedes este programa que se llama En Directo, la música en manos de sus creadores. Y para la conducción me acompaña Ileana Quirós. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paco Aragón? Muy buenas noches. Estamos de verdad muy contentos de poder estar en este espacio esta tarde, en donde, como dices, estamos haciendo un esfuerzo porque nuestras voces se unan, porque podamos disfrutar de una hora de concierto de, bueno, por supuesto, intérpretes veracruzanos. Ahorita tú nos harás la presentación de la persona con la que estamos, el músico, el compositor con el que estamos iniciando esta serie de En Directo. Muchas gracias. Así es, Ileana. Y bueno, déjame comentarte que la presencia musical de esta tarde-noche pues nos va a acompañar un excelente guitarrista, compositor y mucho mejor amigo, que es Ernesto Hernández Luna Gómez, quien accedió justamente a venir a tocar en este primer programa, que será una especie de buenaventura para toda la actividad musical y para todo lo que él tiene que ofrecernos. Y bueno, te saludo con mucho gusto, Ernesto Hernández Luna Gómez. Muchas gracias, Francisco y Liliana. Pues es para mí un honor estar, digamos, haciendo la apertura de este nuevo proyecto para ambas radiodifusoras, y pues me siento muy, muy honrado de estar pues siendo parte del comienzo de esta nueva aventura. Y gracias también a las personas que nos acompañan, a todo el equipo de Radio Más y de Radio Universidad. Muchas gracias. Así es, y bueno, como este es un programa musical, me parece que es muy importante dar unos antecedentes con respecto de lo que es la carrera y todo, sobre todo donde ha brevado musicalmente Ernesto Hernández Luna Gómez, que lo ha llegado a situar, ya dicho por músicos renombrados como puede ser Julio César Oliva y Ernesto García de León, como el compositor, guitarrista más joven, digamos, estamos hablando de que tiene una trayectoria y que está abriendo un espacio en la manera de tocar la guitarra. Así es, bueno, pues como decíamos, él guitarrista y compositor, y bueno, que aborda unos estilos desde la música clásica, desde lo clásico hasta lo contemporáneo. Has ganado ya pues muchos premios, eres muy reconocido, has tocado en muchos países, y de verdad es un gusto que hoy podamos compartir parte de tu repertorio, porque entendemos que el programa de hoy será de composiciones propias. Sí, muchísimas gracias. Sí, exactamente. Pues la mayor parte del repertorio que voy a tocar hoy es de mi autoría, y bueno, es de hecho la propuesta que me ha llevado a pisar foros fuera del país, ¿no? Porque muchas veces los concursos nacionales o internacionales no ameritan prácticamente una garantía de poder, digamos, tener una carrera como ejecutante, ¿no? También hoy en día cuenta mucho la propuesta que cada uno de los ejecutantes tengamos. Hay mucha gente que se dedica, por ejemplo, al repertorio antiguo, gente que se dedica ahorita, jóvenes que están metiendo muchos proyectos al Fonca o a sus institutos de cultura estatales, que tienen que ver con la difusión de sus compositores, ¿no? De sus estados compositores jóvenes. Y bueno, este tipo de propuestas frescas es lo que están llevando a muchos de los nuevos intérpretes pues a mostrar unas propuestas distintas, las cuales se ven mucho en los festivales de guitarra que se presentan ahora en México, ¿no? Sí. Pues muy bien, pues ¿qué te parece si empezamos escuchándote? ¿Qué es lo que vamos a interpretar? Claro que sí. Mira, voy a tocar dos pequeñas piezas que son muy nuevas. Las sitúo como hermanitas gemelas porque nacieron casi en la misma época, es de lo más reciente que he creado. La primera se llama Infancia, y enseguida, así de manera ininterrumpida, voy a tocar Preludio para Vanessa. Entonces voy a tocar estas dos pequeñas piezas y espero que les guste. Claro que sí, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, ubicado en Clavijero número 24. Si andan por ahí, están a tiempo para que lleguen a acompañarnos. Y también estamos en las redes, en Facebook y Twitter como Radio V, y también en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Y en nuestro caso también estamos en Facebook como Radio Más, nos encuentran, y también en Twitter como @RadioMásVer. Además tenemos un WhatsApp al que se pueden comunicar con nosotros, que es el 2288-450340, además de teléfonos en el estudio 842-3566 y 842-3567. Pues te escuchamos, querido Ernesto. Thank you. escuchando en vivo a Ernesto Hernández Luna Gómez, es un guitarrista invitado en esta primera emisión de En Directo, la música en manos de sus creadores. Así es, un músico y compositor veracruzano. Quisiéramos preguntarte, ¿cómo es este intrincado camino de la música? Sabemos que empezaste tus estudios aquí en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Cuéntanos un poco de tu camino. Bueno, sí, efectivamente, yo soy jalapeño de nacimiento, pero crecí en el norte de Veracruz, en Cerro Azul específicamente, ¿no? Ahí viví mi infancia, pero siempre tuve contacto con Jalapa por cuestiones familiares, ¿no? Y mi llegada a la Universidad Veracruzana es en el año 92, a la Facultad de Música, y bueno, estuve estudiando con varios maestros, la mayoría de ellos muy reconocidos aquí en Jalapa, ¿no? El maestro Enrique Salmerón, también la maestra Consuelo Bolio, Cuthberto Córdoba, sí, entre varios. Actualmente en estudios de posgrado estoy a cargo del maestro Alfredo Sánchez y bueno, la verdad es que todos ellos maestros de grandes carreras y trayectorias, ¿no? Yo egreso en el año 2002, después de un largo peregrinar por la facultad, pero bueno, siempre con muchas satisfacciones. Estuve también trabajando 10 años en un ensamble que dirigió Mauricio Hernández, que es otro guitarrista pues muy reconocido, jalapeño, formado también en la Facultad de Música. De hecho, estuvimos aquí en el foro hace muchísimos años ya también como ensamble, veníamos con frecuencia, bueno, en la actualidad pues me he dedicado prácticamente a difundir mi obra, ¿no? Que es lo que en un principio me llevó a estudiar música más que la interpretación, ¿no? Siempre me movió más el hecho de la creación que el hecho únicamente de ser intérprete, ¿no? En ese sentido me gustaría preguntarte, Ernesto, porque bueno, la música que acabamos de escuchar, este preludio para Vanessa, que nos remite a pues a un tipo de música más fresca. O sea, quiero decir, tú abrevaste en la Facultad de Música con la técnica que en ese entonces prevalecía, que era la de Francisco Tárrega, una técnica bastante rigurosa, me acuerdo que en ese entonces. Sin embargo, quisiera que nos platicaras, ¿dónde es el parteaguas? ¿En dónde de alguna manera abordas los compositores obligados, como pueden ser Bach, Giuliani, Carulli? ¿Y en qué momento tú decides? Porque veo que técnicamente también hay mucha libertad, ¿no? No están los apoyandos, digamos, obligados de aquella época, claro, sino que tienes más una técnica que estirando, una cosa que le da otro color, y sobre todo porque es como más minimalista la música que tú haces. ¿En qué momento hay esa dicotomía entre lo que tú tenías que estudiar y presentar como estudiante con un plan de estudios bien definido, y en qué momento empiezas a hacer un equilibrio en tu quehacer ya como compositor? Sí, eso es un caso bien curioso, porque efectivamente pues a mí todavía me tocó la última etapa de la Facultad de Música, en donde se veía de manera obligada casi todos los estudios de Sagreras, ¿no? Bajo la escuela de Tárrega, como lo acabas de mencionar. Pero tuve la gran fortuna de que la mayoría de los maestros que te acabo de mencionar, ellos muy jóvenes, en ese entonces estaban en una transición, porque habían tenido un contacto muy muy cercano con el Festival de Cuba, que es el festival, ahora se llama Festival Leo Brauer, ¿no? Entonces, sabemos que, bueno, el maestro Brauer es un parteaguas en la amplitud de recursos musicales hacia la guitarra, ¿no? No solamente modificó estructuras, modificó sonoridades y también, por supuesto, la manera de tocar, ¿no? Junto con gente que venía trayendo también la escuela de Abel Carlevaro, que es otro gran compositor y guitarrista que formó mucha gente con una técnica más apegada a lo que pudiera ser, digamos, tomando en cuenta incluso las condiciones corporales de cada alumno, ¿no? Entonces, por supuesto que es una técnica mucho más relajada, en donde se busca tener la misma amplitud, como dices tú, en el caso del apoyando, que es un recurso guitarrístico, para quienes no conocen del todo, pero es un recurso guitarrístico que genera de alguna manera una expansión sonora muy muy muy importante e interesante, ¿no? Entonces lo que busca el tirando es igualarlo, ¿no? Aunque finalmente sí la coloratura en la proyección ya es distinta, pero finalmente ambos son recursos que se siguen utilizando todavía. Pero digamos, para la música que yo escribo, tiene un poco más el tirando, tiene más tendencia para que puedan brillar algunas sonoridades abiertas y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hay toda una tendencia que incluso se llama finger style, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Pues muy bien, pues les recordamos que estamos transmitiendo en vivo en Clavijero 24 desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana este programa que se llama... En directo. La música en manos de sus creadores, y tenemos a Ernesto Hernández Luna Gómez como invitado, y bueno, vamos a escuchar más de tu quehacer. Bien, quiero mostrar dos pequeñas piezas de Johann Sebastian Bach, que también es uno de los compositores que han formado parte de mi quehacer, ¿no? Como intérprete, pero también como compositor, ¿no? Voy a tocar Preludio y un Allegro, BW998, que es el número de catálogo. Muy bien, si usted gusta hacerse presente por medio de las redes sociales en Radio UV, en Facebook y Twitter, Radio UV, ¿y en Radio Más? Por supuesto, pueden escribirnos al WhatsApp 2288450340 y también a las formas de contacto en redes. Facebook estamos como Radio Más y Twitter estamos también como @RadioMás. Ver si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a Ernesto Hernández Luna Gómez, aprovechemos que lo tenemos hoy aquí y bueno, pues que se oigan sus voces. Adelante. Haciendo historia, transmitiendo cultura. Radio UV y Radio Más, en directo. Ernesto, queremos hacerte una pregunta. Ya hace un momento comentábamos sobre el momento en el que digamos que dejaste la cuestión como más técnica académica para dedicarte a hacer algo un poco más libre. Y bueno, nos decías que también ha habido, bueno, pues otras tendencias, ¿no? De otros compositores que han estado apostando por diferentes formas, como decimos, más libres. Pero, por ejemplo, aquí en Jalapa, ¿cómo se ha vivido tu técnica, tu forma de componer en el mundo guitarrístico, si es que se puede decir así, de Jalapa, por ejemplo? Pues mira, la verdad es que sí, de un tiempo para acá se vive, si no una efervescencia, sí mucho interés por parte de las nuevas generaciones de guitarristas de interpretar a los compositores actuales. La guitarra tiene la ventaja de ser un instrumento, la guitarra de concierto, pues ser un instrumento pues prácticamente nuevo, ¿no? Digamos, la técnica de construcción e incluso de ejecución no ha terminado de desarrollarse del todo. Entonces estamos en ese proceso y por supuesto que el repertorio también está en el mismo, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, las nuevas generaciones de no tocar siempre a los mismos compositores, pues se dan a la búsqueda de tocar a sus compositores. Incluso, por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar es que en la Facultad de Música, digamos, los estudiantes, ya hay muchos que tienen digamos, esta inquietud de la composición y escriben ya sus obras y los mismos amigos interpretan ya en los conciertos o los presentan ya como parte de sus obras en sus exámenes. Yo también empecé haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, empiezas a ver la aceptación de los demás guitarristas, sobre todo de mi generación. Son los que más se han preocupado por tocar mi música, ¿no? De difundirla. Pero sí hay una aceptación, digamos, bastante. Hay una especie de corriente de mucha preocupación por tocar a los compositores que están vivos, porque por ejemplo en el caso de los genios como Mozart, como Bach o como Beethoven, es importante mencionar que ellos eran músicos de su tiempo. Por ejemplo, digamos, en la época de Mozart era muy raro ir a un concierto a escuchar música de Bach, ¿no? Para ellos eso ya era música vieja, ¿no? Entonces lo que tenían ellos era que las estructuras antiguas para ellos eran como su escuela, ¿no? Como su herramienta para basarse en la nueva creación. O sea, siempre estaban buscando crear música y generalmente los conciertos estaban llenos de música nueva. En cada una de las épocas de estos compositores que menciono, era música, íbamos a escuchar música original, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creo que el guitarrista siempre ha sido como que un músico de su tiempo. O sea, no creo que sea un fenómeno, ahorita se vive un fenómeno más abierto, pero el guitarrista siempre ha tenido esa inquietud de tocar a los nuevos creadores, ¿no? Ya sean de su país o extranjeros, pero el hecho de tener o interpretar una obra con un compositor que conoces, pues obviamente le va a dar una riqueza mayor a tu interpretación a un músico que ya está muerto, ¿no? Bueno, sin obviamente son los grandes genios que ya trascendieron, pero por lo menos la guitarra, no sé, creo, bueno, al menos lo que yo he visto, no creo que eso suceda ni en las orquestas sinfónicas ni en los demás instrumentistas, pero exclusivamente en la guitarra sucede mucho, ¿no? Que se tocan a los nuevos autores. Muy bien, pues ¿qué vamos a escuchar a continuación? Voy a tocar, bueno, antes que nada me da mucho gusto estar acompañado de mis padres y de mi esposa y de uno de mis hijos. También quiero comentar para enriquecer el programa que yo comencé en casa escuchando a mi papá tocando la guitarra, ¿no? Él toca el requinto, escuchando a los Reyes y a todo eso, ¿no? Y mi mamá, por ejemplo, ponía discos. Ella era como muy ecléctica en gustos, no tenía así, pero por ejemplo, como fueron profesores de primaria, escuché hasta danzas folclóricas, bailables, todo, ¿no? Entonces, pues también en casa, pues es formativo, digamos, aunque estaba yo escuchando a papá todas las noches, pues es una especie de formación también, ¿no? Y muy importante para decidir este camino más adelante. Bueno, voy a tocar de mi primer sonata dos movimientos. El primero se llama un tema renacentista variante y el tercero se llama Cascada y Río. Es una pieza dedicada a Pancho Poza, que está en Altotonga. Sí, es un paisaje muy hermoso y a este pequeño lugar de Veracruz dediqué esta pieza. Está inspirado en, y es el nombre que da al proyecto del FONCA, Cascadas y Ríos Veracruzanos. Bueno, que más adelante podemos platicar acerca. Claro. Voy a tocar entonces un tema renacentista variante y Cascada y Río. Thank you. música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yazú. En directo. Le recordamos, para quien nos acaba de sintonizar, que estamos transmitiendo este programa, la primera emisión de En Directo, la música en manos de sus creadores. Tenemos la presencia de Ernesto Hernández Luna Gómez en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Paco, y si me permites, queremos decirles, agradecerles a todas aquellas personas que se están ya comunicando con nosotros. Queremos mandar un saludo muy afectuoso a Marisol desde Orizaba, que nos dice: buenas tardes, me da gusto saludarles y estar escuchando música en vivo. Y también otro mensaje que recibimos, nos dicen: felicito a Radio Más y Radio Universidad Veracruzana por tan excelente programa. Saludos a Ileana Quiroz, Paco y maestro Ernesto, de su amigo Manuel Munguía Castillo. Ah, muchísimas gracias, un abrazo, Manuel, por estarnos sintonizando. Volviendo con Ernesto, fíjate que lo que acabas de interpretar me parece que tiene como una simbiosis, por decirlo de algún modo, con respecto de lo que uno abreva como estudiante en la Facultad de Música y cuando te vas a los grandes compositores. La primera parte me parecía que era como una de las danzas españolas del siglo XVI, que se tocaban con vihuela, ¿no? Y que obligadamente uno toca, y de pronto te fuiste a esta manera de tocar la guitarra, y armónicamente hablando, que ya creo que define un estilo. Creo que quien escucha tu música va a encontrar algunos colores que son, digamos, propiamente ya de tu creación, ¿no? Sí, un propios. Estilo que tú estás desarrollando, cosa que me parece sensacional. ¿Qué vamos a interpretar, a escuchar? Mira, voy a tocar ahora una composición que pues prácticamente me abre las puertas a esta propuesta como digamos difusor de mi música, ¿no? Es una obra que yo le dediqué a Cecilio Pereira, pero para ser tocada, y dedico también con mucho cariño esa obra dedicada a mi familia, a mis padres, a mis hijos y por supuesto que a mis hermanos también, ¿no? Esta obra está inspirada en un estilo de composición de un compositor norteamericano que yo admiro mucho, que es Andrew York. Es un compositor vivo, joven, y que como sureño de los Estados Unidos pues tiene mucha influencia de su música, del folk, ¿no? Sobre todo de la música country también, ¿no? Y esta pieza pues aborda un poquito esos estilos a los que te comentaba yo, que con los que me identifico mucho, que son el rock, el jazz, el blues, ¿no? El soul, que son músicas que yo escuchaba de muy joven en Cerro Azul, ¿no? Escuchaba los discos de los Beatles, pero también importante para mí la presencia de las bandas argentinas, no solamente Soda Stereo como grupo comercial, sino también Serú Girán y otras bandas en donde estuvo ahí presente Charly García. Y bueno, pues esta obra reúne un poquito de eso, incluso hasta un poquito de reminiscencia de la música de Domenico Scarlatti, también compositor barroco muy importante. Y el nombre Siena tiene que ver con el color siena del óleo, ¿verdad? Porque me preguntaban si tenía que ver con la ciudad, pero en realidad no. De muy pequeños fui alumno de pintura, por ahí llegué a hacer algunos cuadros de óleo pequeños, muy modestos, pero que para mí, bueno, fueron como un gran logro, ¿no? En mi infancia. Y bueno, voy a tocar Siena, homenaje a Andrew York, y muchísimas gracias otra vez por ser invitado a este nuevo proyecto, Paco, Ileana, muy amable. Es un placer. Gracias a ti. Por cierto, como comentarios, es una obra que la transnacional, la discográfica Naxos, por medio de la interpretación de Cecilio Pereira, quien tiene un contrato muy importante con esta discográfica, pues a finales de mayo lanza esta nueva discografía de Cecilio, donde está incluida esta obra, ¿no? Thank you. Definitivamente una nueva propuesta, una manera de tocar la guitarra novedosa, novedosa. Por lo menos para mí. Claro, así es, sí. Porque digamos antes, bueno, déjenme decirlo, yo soy guitarrista, digamos ya un poco vetusto en ese sentido, pero digamos eso de golpear la quinta cuerda como lo haces, ¿no? Estos efectos, era impensable que uno pudiera hacer eso, ¿no? En primera, porque uno debía cuidar muy bien el instrumento, ¿no? Sin embargo, hay toda una corriente en ese sentido, que uno ve guitarristas con unas propuestas interesantes, con las guitarras cuasi destrozadas, ¿no? Digamos, porque hacen los acompañamientos y rasgueos en la tapa, etcétera. Entonces, pero me parece que tu propuesta es bastante actual. Y nos da muchísimo gusto que sea a partir de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Música, que estés como catedrático y bueno, y dándole al mundo lo que generas, ¿no? Eso me parece maravilloso. Y también quisiéramos compartir que este tema que tú le dedicas a Andrew York, que es el que acabamos de escuchar, bueno, hay que decirles que él, el mismísimo Andrew York, te considera como uno de los compositores de música de concierto más importante de tu generación en este país. Así es que bueno, sí. Eso es algo maravilloso. Caray, sí, Ese comentario lo recibí porque aquí en la Universidad Veracruzana, un compañero de generación que es el doctor Gustavo Castro Ortigosa, quien es también guitarrista, estuvo haciendo un posgrado en la Universidad del Sur de California, donde no sé si siga siendo docente Andrew York, pero bueno, él tuvo la fortuna de entregarle incluso el manuscrito, ni siquiera tenía yo la partitura ni la grabación, ¿no? Claro. Y me mandó, bueno, vamos a cortar, ¿no? Sí, nos tenemos que despedir ya, pero Paco, se quedan muchas preguntas al aire, así es que tendremos que hacer una segunda. Pero además él nos tiene una sorpresa muy interesante. Bueno, yo voy a regalar 3 discos para, viendo que yo escucho Radio Universidad de Veracruz prácticamente todos los días en mi coche, ¿no? Y he visto que durante las mañanas hacen mucho énfasis a la guitarra. He escuchado muchas obras de Brauer y todo eso. Voy a regalar 3 discos para que formen parte de la fonoteca. Sí, exactamente. Muy bien. Pues agradecemos mucho de verdad a todos ustedes que nos acompañaron esta tarde. Este es el primer programa de muchos, así es que por favor acompáñennos en la siguiente emisión. Vamos a tener la presencia de Mesa Merari y Leo Corona. Los esperamos aquí en punto a las 6 de la tarde en el auditorio de Radio V en una emisión más de en directo. Muchas gracias y hasta el siguiente jueves. Buenas amables. Tardes. Gracias. Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, la radio de los veracruzanos, presentaron En Directo. Una coproducción que te lleva la nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yazur. En vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Te esperamos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. En Directo. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Tonight's soloists are Yo-Yo Ma and Robert McFerrin performing the Musette by Johann Sebastian Bach. Please, yes. Can we get on with it? Thank you. Play it then, would you? Give me my note. Thank you. I appreciate that. 1, 2, 3. Excuse me, no. Wrong number. Thank you, I got carried away. Thank you. was at the top of me. But an intruder light and the wolf on guest. Third and interpreter Phantoms and the light at Christmas Far as Lallar and Ongos and Hidden with me. He lighted, hidden, hidden, hidden, hidden, hidden, hidden, hidden, hidden, hidden, Bodent in Widdershit, Sentet in Kobadosh, Walden Sanden, Würdes war, Würdes, Würdes, Tretet, Zwenzen, Freunden, Glyphlin, Beudet, Es was fahren, Würdes, Eten, Leiden, Wien, Wien, Sie, Wiedel, Rahet in Widdershit,